Yo necesito, Germán, de varón fino diamante, y un reloj con un diamante, y un reloj con un diamante, antes de ir para San Juan. Yo quiero un traje de orán y una media de nilón. También yo quiero un jabón que ninguna lo haya usado, para ver al mundo mareado, para ver al mundo mareado cuando coja el avión. Siga creyendo, Carmela, que cuenta mía va a pasear, que lo que le voy a dar es una tremenda perra. Unos zapatos sin suela le tengo en la habitación, una caja de jabón de perro yo le compré, y para que caliente el pie, unas medias de algodón. Necesita un buen chofer, tan fresquita, no se crea tan bonita, con esas patas de araña, si hace días que no se baña, mejor váyase a bañar, y cuando quiera pasear, móntese en un trozo de caña. Necesito un abanico, que tenga el borde plateado, y un estuche perfumado, y un perfumado de 80 pesos y pico, para estar en Puerto Rico dentro del mayor orgullo. Necesito de lo suyo siquiera medio millón, para estar en Bayamón, para estar en Bayamón en la fiesta del sorullo. Le voy a traer también chulón de un pedazo de cartón que encontré en el almacén, para tratar más que bien a tan hermoso capullo. Yo pienso alquilar a Yuyo, el vendedor de piragua, para que la lleve en la guagua a la fiesta del sorullo.